Sabrina. Sammy. Todas las mujeres en la pista. Entran que la disco hasta que revienta. El dembow martilla y el bajo la calienta. Ella quiere un perreo sólido. Y va porque le gusta el sonido. Sus amigas le preguntan quién llegó. Ella le responde, llegó mi bad boy. Ella quiere un perreo sólido. Y va porque le gusta el sonido. Sus amigas le preguntan quién llegó. Ella le responde, llegó mi bad boy. Ella quiere un perreo sólido, está activa porque le gusta el sonido. Sus amigas le preguntan quién llegó. Ella le responde, llegó mi bad boy. Ella quiere un perreo sólido, está activa porque le gusta el sonido. Sus amigas le preguntan quién llegó. Ella le responde, llegó mi bad boy. La disco se revienta cuando suena mi sonido metódico. Le susurro siempre algo melódico. Los códigos sólidos parece algo prehistórico. La forma en que el nene le come todo su anatómico. La atrapo, en la disco llegamos los guapos. Directo al VIP y la botella de tapo. No pierde, siempre en los labios se muerde. Cuando mira el chico malo, el de los ojos verdes. El pibe, el que en la discoteca te exhibe. Tu novio se explota si lo ponemos en describe. Vigila, llegan los que rompemos la fila. Este es el nene Sammy junto a Franco el Gorila. Todas las mujeres en la pista. Entren que la disco está que revienta. Cuando ven que llegó su artista. El dembow martilla y el bajo la calienta. Ella quiere un perreo sólido. Está activa porque le gusta el sonido. Sus amigas le preguntan quién llegó. Ella le responde, llegó mi bad boy. Ella quiere un perreo sólido. Está activa porque le gusta el sonido. Sus amigas le preguntan quién llegó. Ella le responde, llegó mi bad boy. Rosario. Simple. By Gordon. La verdadera y única máquina, loco. Franco el Gorila. La máquina. El nene Sammy. Sammy. Joey. Controlando desde Argentina. Vaqueo la familia. Dímelo, Niwe. Blaze el empresario. Dafo. Ginovi. Blaze el empresario. Insoportable récord. El combo de Santa. Full.